Damos inicio al micro Concordia Verde que lleva adelante nuestro amigo César Goya, con novedades importantes hoy. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo está? Muy buenos días, bien, Pablo. Muy buenos días a toda la audiencia. La verdad que linda mañana. Linda mañana. Linda mañana. Vos sabés que yo digo, no debe haber cosa, un privilegio impresionante poder hacer gimnasia de mañana en un entorno de naturaleza como, por ejemplo, la costanera. Perfecto. Como, por ejemplo, San Carlos. ¿Tuviste hoy así con actividad? Vengo de allá, vengo de San Carlos Viver. A las 8 de la mañana, es decir, la neblina, viste, la bruma allí en el río Uruguay. Y vos transpirando, y largando transpirando. Un pito por la boca. Sí, bien, qué placer, bien, qué placer. Bien. No, aparte la imagen. Uno ya se, como que se cansa, pero bien. Se cansa, pero contento. Exacto. No, está buenísimo. Aparte dice que el ejercicio de mañana siempre es bueno. Y dicen que sí. Viste que los boxeadores lo hacen correr de mañana bien temprano, ¿no? Sí. Lo vimos a Rocky. A Rocky, ¿no? Es la imagen que en Filadelfia. ¿Eh? ¿Vos sabés? Y después allá en el Rocky 4, allá en John Rusia. En Rusia, vos sabés. Estepas. Así que ahí está. No, pero hace bien. Y aparte de la naturaleza. Sí, sí. Bueno, sí, bien, el otro día estaba mirando que hicieron recorridos con el tema turístico. Claro, hacen. Se están haciendo capacitaciones, se están haciendo para los guías también, que uno dice qué importante que existan más guías, que exista más trabajo también, que existan diferentes circuitos también, así que hay muchas y con conocimiento, porque ahí se hablaba de, bueno, ahora vamos a hablar del tema animales, ¿no? Pero bueno, específicamente vamos a tratar un tema que me parece interesante, así como la última vez que estuve aquí hablamos sobre el tema de minería, sobre el tema de las arenas. Terrible nota esa. Exacto, súper interesante que seguimos en contacto con el doctor Ricardo Luciano, que él sigue publicando cosas allí en la página fundavida.gov.ar, creo que era. Sí, lo estuve. Bueno, César me reenvía por ahí fotos impactantes. Sí, impactantes. Sí, sí. Y la omisión que muchas veces se sigue, es decir, a pesar de que se toman medidas, uno va allí y se da cuenta que no se hace nada. Aparte esas imágenes satelitales que te mandé, que me las había mandado Luciano, impresionante. Duele ver cómo se está rompiendo completamente, destruyendo completamente lo que es un desagüe de un arroyo hacia el río. No, a mí lo que me sorprendió, César, tristemente, fue la respuesta de quien está responsable del área de ambiente del municipio, como que no sabía si había control, que si sabían que estaban haciendo mal las cosas. Acordate que hubo un juicio, Bahilo tuvo que ir a declarar. Pero te sorprende, ¿no? La Secretaría de Ambiente también. Te sorprende. Viste como diciendo, bueno, sabemos que está, pero no podemos fiscalizar. ¿Viste? La verdad que da mucha vergüenza esas cosas porque es tiene tristeza por lo menos. Un organismo de control y no pueden decir, no sabía, no podemos. Aparte atrae todo esto, un gran negociado, ¿no? Entonces vos decís esto. Y es lo que está pasando, que justamente vamos a hablar sobre el tema del lobby que está sucediendo sobre la autorización de los cotos de caza con especies de aves. Autóctonas. Autóctonas, es decir, hay cuatro aves que son de nuestra región, que no son propias nuestras, sino que son aves migratorias que hoy están acá y después se van a la zona de Brasil, que se van a la zona a otro ambiente, que van son aves migratorias, pero que llamó mucho la atención y que, porque yo por ahí preguntaba a la gente de Sevilla, ¿y por qué ahora y no antes? Que estaba, porque los cotos de caza estaban permitidos, las empresas estaban trabajando con los cotos de caza, sabíamos muchas veces, porque hay imágenes que trascendieron ahora también en Sevilla. Que hicieron visibilizar las imágenes de los cotos, de la cantidad de patos que matan, y la cantidad de plomo que queda, porque la verdad que también esto es algo que me entero porque Gabriel Bonomi me cuentan, ojo que está pasando esto, en la tierra están quedando los plomos y esto va al agua, esto van a las napas, hay una contaminación también importante de lo que es el plomo en las aguas, en el suelo, y conceptos que no se los tenía en cuenta. Y es por eso que estamos en comunicación telefónica con Gabriel Bonomi, justamente para poder charlar con él. Hubo igual la injerencia de la justicia. Bueno, tuvieron que ir y pedir un amparo a la justicia. Y justamente ahora vamos a compartir, porque te leo esto nada más. Sí, me lo leyó fuera del aire y le cuento a la gente. Porque esto es de último momento. Dice, restan 2 días para inscribirse a una acción colectiva, que esto es una información que mandan desde tribunales, donde dice, el próximo viernes se cumplirá el plazo de 7 días corridos para toda persona física o jurídica interesada en intervenir en el proceso colectivo dispuesto por el juez Andrés Marfil, el vocal de la Cámara Civil y Comercial Sala 3 de la ciudad de Paraná, que dispuso la medida del 10 de junio último, tras dar inicio al trámite de amparo ambiental presentado por el Centro de Estudios de Defensa por Seidas, el Foro Ecologista Paraná, Conciencia Animal, el Club de Amigos de las Aves Silvestres y también la Asociación Civil por la Justicia Ambiental. Además, resolvió tenerlas por parte y con legitimación acreditada de modo suficiente a estos fines. 1. La declaración de nulidad de la Resolución 1099 de la Dirección de Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales de la provincia de Entre Ríos. 2. Que se efectúen los estudios pertinentes conformes al lo plasma la Ley de Conservación de Fauna, la 22.421, y su decreto reglamentario número 666 del año 97. Y la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres y la Conservación y la Convención de Ramsar. Sí, la verdad que buena la explicación. Ahora sí, yo... Pero me parece interesante porque invitan a personas jurídicas que integren justamente para analizar, porque algo que desde esa idea que vienen manifestando, bueno, que presenten recursos naturales, los estudios que tienen para dar autorización a esta casa. Vos sabés que cuando esta noticia impacta en los medios de comunicación, que llamó la atención, uno indefectiblemente pensó en Seida y pensó en Gabriel, justamente. Sí, claro, porque hay no por el rol Gabriel, que viste, ya pero sé que es un grupo, grupo, porque hay gente que estudia en este tema, que analizando, no solamente que hacen observación de aves, sino que hacen estudios completos en toda la provincia de Entre Ríos también. Por eso, a mí me pasó particularmente esto, me vino a la cabeza Gabriel automáticamente, y bueno, por suerte lo tenemos al aire, Gabriel. Bueno, mi Gabriel, buenos días, Pablo Benítez, César Goya, te saludamos acá de Mañanas del Sur. Pablo, César, ¿cómo están? Un gusto saludarlos a ustedes y, bueno, a toda la audiencia también de su prestigioso programa. Ahí está. Bueno, Gabriel, decirte también que para nosotros es un gustazo tenerte. El tema es que tenemos una noticia ahí, mala, porque la vimos mala, aunque hay una cuestión judicial que puede favorecer. ¿Cómo lo estás viviendo y cómo lo estás analizando, Gabriel? Y sí, un poco preocupado por la situación, porque mientras esto se está desarrollando, la resolución que habilita la caza de especies autóctonas sigue vigente, esto hay que decirlo. Pero bueno, nosotros hemos presentado, sí, junto a otras cuatro organizaciones de la provincia, un recurso de amparo al que el juez Marfil le dio curso. Exigió al gobierno de la provincia que en 7 días, que creo que se termina el viernes, si no me equivoco, tiene que presentar los estudios que dice tener sobre cosas que avalen, digamos, la caza de fauna en la provincia, de fauna autóctona, ¿no? Estamos hablando de 6 especies, de las cuales 5 son autóctonas y de las cuales 4 son migratorias, ¿sí? Es decir, que se desplazan incluso hasta países. Vos sabés que recién César lo decía y te lo planteo a vos, Gabriel, esto de decir, esto venía pasando, ¿qué cambió para que ahora aparezca esta postura? Igual nosotros obviamente en contra de que se habilite en cualquier tipo de casa, pero ¿cómo analizamos el escenario este actual, Gabriel? Bueno, un poco la unión un poco de las instituciones, y hay que hablar también de un cambio de paradigma en la sociedad, que ya claramente tiene una postura crítica hacia este tipo de actividades que son violentas, que son depredatorias, que son ya, yo diría, anacrónicas, porque ya la caza realmente en el mundo está cada vez más limitada. En algunos lugares incluso ya la prohibieron definitivamente, como en el caso de Costa Rica, por ejemplo, que aprovecha sus valores naturales de otra manera, hay que decirlo, desde apostando un poco a la vida y apostando al futuro también, porque si nosotros con este tipo de actividades que le llaman turismo, porque hay que decirlo, le llaman turismo, turismo cinegético, nosotros muy pronto nos vamos a quedar sin los valores naturales que estamos conservando y defendiendo, ¿no? Y que es algo absolutamente a corto plazo. Pero hay una mirada ya crítica desde la sociedad, digamos, y esto quizás O sea, se ha generado un debate, está hoy en la agenda de los medios, incluso hasta de algunos funcionarios, pero por eso los funcionarios no pueden darle la espalda al reclamo de toda una sociedad, ¿no? Uh-huh. Gabriel, ¿hubo una postura, ni bien sale la información, de quién está de responsable de esta área, que obviamente no convenció a nadie, es más o no, hasta fuerte y generó más reacciones? ¿Cómo lo analizaste, teniendo en cuenta que ahora se piden pruebas, obviamente, para demostrar esto? ¿Cómo lo tomaste vos y tu equipo de trabajo, Gabriel? No voy a hablar de la idoneidad o no de los funcionarios, uh-huh. pero sí, evidentemente, estamos hablando de una medida que no es, o sea, que no enriquece a la sociedad en general, eso hay que decirlo, todo lo contrario, y además va en favor de unos pocos, sí, que son las grandes empresas de turismo cinegético que hay en la provincia, fundamentalmente en algunos lugares como Hernandaria, La Paz, Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria, sobre todo hay un gran coto de caza en Victoria. Y bueno, estos son los favorecidos, los estancieros que son los dueños de las estancias y los empresarios que traen gran cantidad de turistas extranjeros, turistas, claro, vamos a decir, entre comillas, ¿no? Sí. Fundamentalmente de Europa y Estados Unidos, que realmente es una actividad que genera muchísimo dinero, ¿sí? Que muy poco le queda, debo decir, a las arcas de la provincia. Ahí está. Pero es para llenar los bolsillos de estos emprendedores. Uh-huh. Y estos son quienes le meten presión a la Dirección de Recursos Naturales para que todos los años se habilite, ¿sí? Y bueno, una debilidad bastante notoria. Pero además, esto se tiene que habilitar con estudios. Uh-huh. Los estudios no están, o claro, no fueron difundidos, cosa que es obligatoria. Uh-huh. ¿Sí? Hay que publicitar, sobre todo si se trata de un tema tan candente, tan polémico, lo menos que pueden hacer los funcionarios es publicar los estudios que tienen, uh-huh. Y es por eso entendemos que no, pero por ahí más allá de esto, que creo que se va a caer, porque realmente las críticas son, ya te diría, feroces contra los... ya no digo solamente contra el director de Recursos Naturales, que es Mariano Paral, sino ya con el ministro de Producción, Juan José Bailo. Las críticas han llegado mucho más alto, porque ya esto sobrepasa a los funcionarios de segunda línea, obviamente. Yo creo que hay que... El gobierno lo que debe propiciar es instancias de diálogo, instancias de debate. Se tiene que encontrar el consenso de la sociedad acerca de estos temas. No podemos ser tan improvisados para habilitar la casa solamente por estudios técnicos, en el caso de los que los hubiera, repito, porque nunca se los vio. No se los vieron. No puede ser el único argumento para habilitar la casa, uh-huh. Esto tiene que ser fruto de un debate social. No podemos quedarnos en un estudio técnico que, como vemos, de dudosa rigurosidad, ¿no? Y de dudosa existencia incluso, o sea, que no convence absolutamente a nadie, sino que tiene que ser algo mucho más social y formar parte de un debate, digamos, de instancias de debate, de diálogo, de consenso. Gabriel, quería preguntarte, bueno, si ustedes se van a inscribir en esto que justamente está pidiendo el juez, ¿sabés qué instituciones se inscribieron? ¿Esto tienen información? Mirá, ahí sé que hay tiempo hasta el viernes, no sé si hay alguna que ya se haya inscripto, pero sí hay por lo menos dos o tres que se van a sumar al amparo, claro. ¿Sí? En contra, por supuesto, de la habilitación de la casa, por lo menos dos o tres, como mínimo, te diría, pero ya hay varios que se comunicaron con nosotros y que aseguraron que lo iban a hacer, no sé si ya lo han hecho, pero estoy seguro que esto va a ocurrir. Uh-huh. Quería preguntarte, porque me imagino que esto también a nivel nacional, sabemos lo que significa también diferentes agrupaciones que tienen que ver con aves argentinas. Esto me imagino que en diferentes provincias se deben estar preguntando, bueno, ¿qué pasa en cada una de las provincias también? ¿Qué pasa? Lo hemos hablado con respecto al tema de Santa Fe, que hay una legislación, pero ¿qué pasa con otros lugares que también tal vez los están permitiendo también, ¿no? Sí, hay algunos lugares que lo permiten también, al igual que Entre Ríos, En Santa Fe hay una movida muy grande, porque hay que decir, la meca en Sudamérica de la caza de patos fundamentalmente son Entre Ríos y Santa Fe. Claro. Sí, esto es que hay que decirlo. Entonces, por eso somos tan flexibles desde el gobierno a que, digamos, se permita este tipo de actividades casi sin ningún control, porque esto hay que decirlo también, la provincia no tiene capacidad para controlar la caza, ni siquiera el cazador que sale a tirarle unos tiros a unos patos para comer, ese no es el problema, esto hay que decirlo, ese no es el problema. Los problemas son estos grandes cotos de caza que no son controlados, no hay ningún tipo de control, pueden averiguarlo a esto si ustedes quieren, pero no hay ningún tipo de control por parte de la provincia con respecto a estos cotos de caza. Pero por ahí a lo que tenemos que apuntar es a preguntarnos, César, si este es el turismo que Entre Ríos quiere ofrecer al mundo, porque es un turismo que propicia la matanza de especies autóctonas, que propicia la crueldad, la violencia. Francamente, eso habría que preguntarle al ministro de Producción, Juan José Bailo, claro, a la ministra de Turismo, a la directora de Turismo, al director de Recursos Naturales. Bueno, ustedes como periodistas probablemente puedan tener esa posibilidad, nosotros no la hemos tenido porque ellos no han propiciado instancias de diálogo, así que bueno, yo creo que por eso recurrimos a la justicia, ¿no? Esto está claro. Pero bueno, es una pregunta que se las dejo ahí como para que para compartirla con la gente también, si ese es el turismo que realmente nosotros queremos. Bueno, da la sensación de que el lobismo en su máxima expresión, pero bueno, esto lo dejamos. Pero, Gabriel, te quiero preguntar, recién hablaste de zonas de Entre Ríos, más allá que es preocupante en cualquiera, ¿cómo estamos acá en la región de Concordia con este tema? Porque no nombraste Concordia, que me gustaría saber nada más, Gabriel. No, en Concordia no está permitido. Bien. Solamente está permitido en el departamento en Colón tampoco. En el departamento Federación está permitido en el oeste, digamos, no en la zona de influencia de Salto Grande, porque esa es una zona que nunca se permite. Bien. Pero no, Concordia, Colón, Federación, el este de Federación no están permitidas acá. Perfecto, perfecto, buen dato. Bueno, Gabriel, lo vamos a seguir de... Decime. Es que, sí, no, te decía que los estudios supuestamente dan que la habilitación, o sea, que se puede habilitar la casa exactamente donde se encuentran los grandes cotos de casa de la provincia. Un poco casual, ¿no? Seguro, claro, justo ahí, claro, ¿eh? Justo. Gabriel, vamos a seguir de cerca y obviamente vamos a tratar de buscar estas preguntas que nos dejaste con las autoridades, a ver si tenemos respuesta. Agradecerte, como siempre, la predisposición con el programa y, bueno, vamos a seguir muy de cerca este tema. César, Pablo, un placer y gracias también por la difusión sobre esta temática. Perfecto, te mandamos un fuerte abrazo, Gabriel. Abrazo. Ahí está, bueno, qué linda charla, sí. Muy bien descripta el escenario por Gabriel, la verdad que alarmante. Sí, yo por ahí, viste, mucha gente, creo que también lo dijo Gabriel, hay un cambio de paradigma en la gente también. Sí, que hoy ya la gente tiene esta idea de sumarse a la conservación, de decir, bueno, es importantísimo. Vamos por esto, mucho más cuando tenemos que hablar de que venimos de años anteriores donde hemos tenido sequías extremas, el río muy bajo también en la zona del río, tanto del Paraná como del Uruguay, y también las grandes quemas también, que muchas veces salen los medios lo que sucede en la zona del Delta, en la zona de Rosario, Victoria, pero las quemas se dieron en toda la provincia también. Sí. ¿No? Por así ha trascendido lo que fue Corrientes también, pero bueno, entonces llamaba la atención porque sí, bueno, las aves también sufrieron el tema de la sequía, el tema de los lugares donde eran naturales con está agua, bueno el análisis no que hace. Entonces, por ahí fue raro eso, que se permitiera. Evidentemente, hay un lobby importante de empresas que dicen, bueno, queremos trabajar, vos fíjate, $3,000 es lo que ha trascendido, que se cobra para que vengan y maten a mansalva a cualquier animal. Bueno, lo bueno es que estás diciendo algo que es real, hay un compromiso de la gente que por lo menos patalea. Claro. Hoy tenés las redes sociales para enojarte, pero ya juega un papel. La justicia que actúa también. Sí, la justicia va a actuar en base a la presión de la gente. También. Y también, pero evidentemente, vos fíjate que muchas veces vemos que la justicia actúa de acuerdo a la influencia de los medios de comunicación, y evidentemente acá han tenido en cuenta esto también y dijeron, bueno, paremos la pelota, vamos a ver qué es lo que... ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la realidad también? Por eso me parece importante que la gente se comprometa y justamente participe. Sí, sí, sí. Hay que participar de esto. Si no, lo hacen. Y claro, libremente. Y la plata se la lleva un grupito, te los cuento, con los dedos de la mano. Claro, sí, sí. Porque son cotos que están en diferentes estancias que permiten... Ellos hacen una especie de comedero para tener todos los animales ahí para que sea más fácil matarlos. Es decir, sí. Vos fíjate que yo cuando surgió esto me acordaba... ¿Te acuerdas del repudio que había tenido en su momento el rey Juan Carlos de España? Cuando sí, los elefantes. Los elefantes, ¿te acordás? ¿Viste? O por allí salieron imágenes de gente muy conocida con leones, es decir, que pagaban $50,000 para ir y matar. ¿Viste? Y ¿te acordás de la Banucci, Pablito? También. Que es vegetariana, pero mataba leones. Claro. Ay, terrible. Pero bueno, no, era, sí, sí, antes, hay una reacción. Ahora cambió. Ahora es vegano. Está bien, sí. Bueno, ya está. Ya pasaron aquella pero mata. Bueno, viste que esas cosas la gente no debe olvidarse. Sí. Viste que ahora la gente, Horacio y el equipo de animalistas peleando por el tema de la jineteada. Hay un cambio paradigmático. Bueno, ahora y hay él un conflicto. Que también denuncia el tema de la jineteada, de el lobby que hacen para que no se apruebe. Sí. No, terrible. También ahora estaba en un conflicto con la gente de Estancia Grande, porque viene un festival con jineteada, es innecesario. Claro. Pero tampoco tiene una respuesta. No. A mí me parece que interesante lo que dijo Gabriel, es sentemos, debatamos, pongamos en agenda estos temas y discutámoslo como sociedad. No que venga un grupito y decida... Muchas, o que hace una que ley de protección integral. Lo que llama la atención es que muchas veces las autoridades, los funcionarios, están así por la gente. Eso es lo que te iba a decir. Viste que la ley de protección integral de los animales tiene una particularidad que tocaba intereses de un legislador. Claro. Y el la frenaba, pero entonces vos decís, está mal eso, gente, está mal. Pero hay que visibilizarlos y dejarlos en descubierto también. Así que ahí está, porque si no después los ves en las redes sociales, todo me sumo a esto, me sumo a aquello, pero después en la realidad no te aprueban cosas, hacen un vacío, hacen cosas cuestiones que para ellos, para beneficio. Vos tenés que favorecer a todos. Esas cosas hay que visibilizarlas y la gente las tiene que saber. El otro día me mandaban un reporte que esto decía que era una rifa, no sé si te llegó eso, que era para el tema de cuidar los animales de las granjas y todo eso. No. Y de sorteo una paleta de chancho. O sea, qué paradójico, ¿no? Estamos sorteando una pata de chancho. Claro. Sonaba. Es raro. Para cuidar los animales. Claro. Matar un chanchito nomás. Hay que ver en qué contexto, de dónde salió ese chancho. Viste, qué sé yo, me parece que el cambio va por todos esos lados, ¿no? Claro. El cambio va por todo. Bueno, vos fíjate qué difícil que es todo esto, ¿no? Viste, es decir, porque siempre no hay grises ¿no? Que por allí también. Y yo creo que hay un cambio de mentalidad también en la gente, me parece positivo también. Pero volviendo a hablar, ¿no? La jineteada, ¿por qué sectores de España con resistencia lograron sacar la corrida y matanza de toro? Claro. Hay lugares que todavía están hay lugares que están muy avanzados. Pero en muchos lo sacaron. Uh-huh. Sí. Todo te dicen que hay una cuestión de costumbre, una cuestión de cultura. Sí, sí. ¿Viste? Los pobres toros, viste que lo ves. Uh-huh. ¿Viste? Pero bueno, viste que son cosas que también cuesta porque... La han sacado. Hubo política, hubo una sociedad que se dio vuelta y dijo, sí, la verdad, al pedo. Claro. Lo digo en estos términos para decirlo. Se entienda, matar un toro, que todos aplaudan cómo matan. Uh-huh. Y voy a decir, y bueno, la jineteada está en el mismo proceso. En el mismo tenor, es decir, vemos las carreras de caballo, muchas veces uno ni se entera cuando se mueren los caballos en plena carrera, que hay sacrificarlos, la jineteada. Jesús María también. Te enterá. Hasta a veces nos enteramos de la muerte de un jinete. Muchas veces lo estás viendo en vivo y están hablando de otra cosa y ves que hay un tractorcito que se lleva al animal y vos decís, che, estoy viendo una cosa y están diciendo otra, ¿viste? Que vos, es raro. Son esas cosas que por ahí... Si queremos ese cambio, tendríamos que hacer, ¿eh? Exacto. Che, César, novedades de Código Verde. Te cuento, por ejemplo, para la gente, este lunes estuvimos hablando con la gente de Eco House, alguien que ya conocemos hace una ONG de las más nuevas aquí en la ciudad de Concordia, que viene trabajando muy bien, que vienen creciendo, vienen visibilizando diferentes problemáticas, se vienen uniendo con otras ONG también de la ciudad de Concordia para trabajar puntos en comunes. Y la verdad que los otros días, por ejemplo, me contaba que habían estado haciendo una limpieza del arroyo Mansores y en 2 horas habían sacado 350 kilos de basura. Terrible. Que viste que vos pasás por la zona y la zona de Avenida Castro, por el puente, así que esa zona de la desembocadura del arroyo Mansores está protegida. ¿Viste? Y ves la basura que... Sí. Y la que queda abajo, porque viste que está tapado por esos tipos camalotes. Exacto. Y dice que abajo es una mugre. Bueno, también el olor putrefacto también, porque por allí me han dicho, estos camalotes hacen que se oxigene el agua, pero tanta se pudre. Sí, y la basura que va quedando abajo. Se va acumulando. Y vos sabés que me llama la atención, porque lo hemos hablado en algunos programas anteriores de gente que está en el tema, de que no se entiende por qué en la zona de Udapa se sacó, había una rejilla para contener la basura y que no pase a la zona protegida, ¿viste? Ah, a la zona protegida. Algo, pero no sé, habían algo dicho. Pasó que la sacaron, no la pusieron más. Y vos decís, es una pena porque ahí podría estar concentrada la basura y que limpien en esa zona, estoy diciendo del lado de Calle Salta. Sí, le salta en el puente. Era. Exacto, ahí había una rejilla, había unas rejas que contenía la basura para que no pase del otro lado. Bueno, ahí están haciendo toda la zona nueva. Que ver con Pero por allí, viste, sería interesante que por ahí se implemente algo que la basura no llegue. Lo ideal es que la gente no tire la basura en el arroyo. No. Pero, es decir, basura es lo que vemos, pero la cantidad de caños que de cloacas que van directo al arroyo también. Es un gran problema que todavía no tiene solución. Ahí está, bueno, brillante ese. Bueno, César, recuerden el rico los mates de hoy, ¿eh? Bueno, viste, te gustaron. Sí, muy bueno. ya viste que ahora. Ahora ya está, ya compartí. Ya está. El riesgo está, pero bueno. Bueno, recuerden que a través de las redes sociales me gusta mucho la participación de la gente porque se suma, la gente le interesa. Y está bueno esto de lo que proponemos también porque es algo diferente. Yo siempre digo que a nivel provincia es el único programa que habla sobre ambiente, que eso me parece interesante, que tomamos la aposta en este sentido, visibilizando, contando todo lo que tiene que ver sobre ambiente, energías renovables, viste, las huertas terrible cultivas. El tema. La verdad que me parece interesante porque cada vez vemos que se hacen más cosas, pero también lo vemos visibilizado, pero de gente que hace... Por ejemplo, la semana pasada salió la noticia de el primer persona de aquí del departamento que va a tener el sello agroecológico en sus verduras. Bueno, una persona que hace más de 20 años que está trabajando. Sí. ¿Viste? Que siempre ha trabajado con productos agroecológicos, siempre con abonos naturales, es decir, cosas que calidad hoy, pura. Claro, exacto. Que ya lo tienen la costumbre, que el sello para él es una oportunidad también para poder vender mejor sus productos. Pero algo que se viene trabajando y mucho. Así que me parece interesante porque este es el camino. Sí, yo creo que sí. Bueno, brillante el micro, como siempre. Nos vamos a ir a la música, Pablito. Nos vamos a ir a la tanda y vamos a seguir con más Mañanas del Sur.